Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, acá estamos ya enredados desde las 10 en punto, mire usted. Exactamente, puntualmente acá en un feriado de carnaval, todos acá listos para hacer enredando las mañanas, como siempre, como todos los días del lunes a viernes de 10 a 12, así es. Por www.rnma.org.ar. En este caso estamos realizando, transitando y vamos a transitar el Enredando las Mañanas 226. 226, bien. Este está saliendo desde la colectiva, hoy es martes, así que aquí estamos desde la colectiva. De la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Día agradable por el momento. Un día respirable. Respirable, a pesar de las nubes y demás, es un día respirable con una ciudad vacía. No sabemos si es que aquí hubo festejos carnavaleros hasta altas horas de la madrugada o simplemente buena parte de los porteños no está por acá. Estarán volviendo más tarde seguramente algunos o despertándose también más tarde. Sí, hubo bastantes complicaciones otros, para volver, porque se cayó el puente, se rompió y hubo un desastre para llegar, volver para de la ruta 2, así que evidentemente hay muchos que, bueno, la vuelta no le fue tan buena como esperaban. No, más complicados están en Córdoba, como lo vimos ayer, realmente un desastre lo que ha ocurrido allí. Sabemos que hay 7 personas muertas y hay una joven desaparecida todavía. Bueno, mandamos un abrazo a las compañeras y a los compañeros allí cordobeses, que seguramente mañana van a continuar con la mirada directa sobre lo que está sucediendo en sus alrededores, ¿no? En su terruño. Sí, hace, según algunos, 20 y pico de años, otros 50 años en algunas zonas que no veían este tipo de lluvias y este tipo de desastres, ¿no? De que se arrastre con todo, ¿no? Así que, bueno, mandamos también nuestra solidaridad desde acá. Bien. Seguro estás enredado entre las sábanas o estás allí con los primeros mates de la mañana, cosa que viene bien. Nosotros vamos a preparar los nuestros, que todavía estamos en veremos con eso. Carnaval, y se nos ocurrió un ritmo, que si bien es un ritmo porteño para arrancar esta mañana, del carnaval porteño concretamente, esa música característica, está hecho por Agarrate Catalina, con la participación de No Te Va a Gustar. Ya lo hemos escuchado en algunos Enredando las Mañanas, pero bueno. Pero nos gusta mucho. Sí, nos gusta mucho y volvemos. ¿Pero por qué tema decís porteño? Es el típico, claro. No, esto no es murga uruguaya, no es el ritmo de la murga uruguaya lo que vamos a escuchar ahora, sino que es el ritmo de la murga porteña. Uno puede ver incluso, me da la sensación a mí por lo menos, puede ver incluso ese gesto con la manito levantada, que luego baja hasta el piso muy ágil. Sí, porque se supone que ese gesto era para recoger las monedas que el público tiraba al paso de la murga. ¿Y eso era de los porteños? De porteños, sí. Porteña, es muy distinto el ritmo de... ¿Y el de Montevideo es distinto al de otros lugares del Uruguay? No, creo que la música es muy chiquita, Uruguay, qué sé yo, es más o menos igual. Pero de la misma manera que el carnaval en Gualeguaychú o en Corrientes tiene otra música, que no es la música sí, de la formas, murga porteña. Sí, ¿no? De festejar, claro, el carnaval. Mucho más próximas a las brasileñas. Claro, exacto. Estuvimos viendo lo que ha significado este año, por lo menos el carnaval en Córdoba. El significado que se le dio, que estuvo allí, yo por lo menos me enteré a partir del Enredando la Mañana de los últimos miércoles, ¿no? Así que, bueno, son regionales, son producciones, son expresiones regionales, sí, y esta es muy interesante, ¿no? Bueno. Tiene lo suyo, tiene su costado, más allá de que pueda estar mercantilizado, que hay un circuito oficial, que faltaría más circuito paralelo, como lo hubo en otros momentos, hace

sola cortina en toda la casa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí estamos, superado el momento de la discusión de las cortinas. Está bueno, está bueno. Y así sí. Es, qué naturales que somos. Sí, ¿eh? Sí, totalmente. Traemos todo acá a la vista para que se escuche. Muy bien. Vamos a irnos a Francia un momento. Mañana parece que fuera el día internacional de los fiscales, ¿no? Digo, porque mañana se juega un momento muy particular en la extradición de Mario Churrasco Sandoval en París, en Francia, y allí está jugando un rol el fiscal general de Francia que, por lo pronto, para algunas de las organizaciones de derechos humanos de ese país, resulta sorprendente. Esperamos, como bien decíamos recién, una resolución del Tribunal de Casación sobre la extradición de Sandoval más o menos para las 10 de la mañana de aquí de Argentina. Vamos a estar atentos mañana con eso. Recordemos que Mario Churrasco Sandoval está imputado en 601 violaciones por los derechos humanos y está pedida su extradición y será juzgado en el caso de que llegue a la Argentina solo por la desaparición de Hernán Abriata. Nosotros estuvimos hablando con José Eduardo Westphal desde el Piedra Libre el viernes, justamente porque queríamos saber qué estaba pasando allí con esta actitud del fiscal general que levanta el mismo argumento que la defensa de Mario Churrasco Sandoval. Estamos aquí expectantes todos aquellos que venimos siguiendo el tema de la extradición de Mario Churrasco Sandoval, como se lo conoce aquí, y estamos con la expectativa de lo que pueda pasar el próximo miércoles 18 de febrero, sobre todo teniendo en cuenta que el fiscal general aparentemente está acompañando el argumento de la defensa de Mario Sandoval. Así es, lamentablemente la fiscalía se ha puesto de forma totalmente sorprendente e injustificada, incluso con una posición que pide a la Cámara de Casación que no se dé lugar a la extradición. Hay que recordar que es un proceso bastante largo, porque ya hace 2 años que el juez Torres en Argentina pide la extradición de Mario Alfredo Sandoval. Digamos, hasta ahora el señor Sandoval ha tratado de ir poniendo trabas jurídicas permanentemente. Eso fue llevando que el proceso se haya alargado, pero de todas formas, en mayo de del año pasado, un tribunal, lo llama la Cour d'Appel de París, dio una decisión bastante importante, muy estudiada, muy profunda, acordando el pedido del juez argentino. Sí. Es decir, la justicia francesa, que es una cámara especial para el tema de extradiciones, consideró que estaban todas las condiciones para que se dé lugar a la extradición. Uh-huh. Frente a esto, Sandoval hace una apelación que debería ser solamente por un problema de forma, porque la Cámara de Casación solamente debería actuar sobre problemas de forma, no de fondo ni de los hechos. Incluso es más, esta cosa de batalla jurídica, Sandoval incluso llevó a lo que se llama la Corte Constitucional Francesa una pregunta diciendo que no se podía extraditar a los franceses, teniendo en cuenta que él ha pedido a la ciudad francesa que la tiene. Claro. La Corte Constitucional le dijo que lo que importaba era la nacionalidad en el momento de los hechos. Uh-huh. Que no podía. Pero ahora llegamos a esta situación donde en la audiencia del mes de enero nos encontramos con que de repente el fiscal toma esta posición totalmente injustificada. Y totalmente injustificada por 2 razones. Porque atenta contra la jurisprudencia francesa, es decir, lo que él dijo que el fiscal era de que el crimen de desaparición no es un crimen continuo. Uh-huh. Todo esto para entonces no poder aplicar la prescripción. Tanto la jurisprudencia argentina como la jurisprudencia francesa consideran que cuando hay desaparición se considera un crimen continuo, es decir, claro, hasta que no aparezca el cuerpo, no empieza a contar. Es más, hace 4 años, creo, un juicio muy importante en Francia, que fue el caso de los franceses desaparecidos en Chile y uno en Argentina, el Plan Cóndor, que entonces se lo llama, fue una de las consecuencias de la detención de Pinochet en su momento en Londres. Francia abrió un proceso en París porque tenía jurisdicción sobre los franceses desaparecidos en otros países. Y entonces condenó, no a Pinochet porque justo se había muerto 1 año o 2 años antes, pero condenó como a un montón de militares chilenos, incluso militares argentinos, por su aplicación en el Plan Cóndor. Claro, claro. Porque la jurisprudencia francesa es clara, por eso esto es bastante sorprendente. Y además, el segundo argumento del fiscal general fue de que no se puede aplicar el concepto del crimen contra la humanidad con el argumento de que en esa época de los hechos en la Argentina no estaba legislado el concepto de crimen contra la humanidad. Eso también va en contra de, por lo menos, toda la jurisprudencia internacional, que considera que el crimen contra la humanidad es un elemento independientemente de lo escrito, es un hecho mientras que la humanidad existe. Dice, algunas personas el crimen contra la humanidad existe, digamos, ¿no? Claro. Pero esto es, los esperamos porque la Corte de Casación Francesa es una corte muy conservadora que se niega de que se hable de crimen contra la humanidad porque, hay que decir las cosas tal como son, tiene miedo que aparezcan procesos en Francia contra Francia por el tema de Argelia y el Vietnam. Claro. Claro. Esto es más o menos el costo. Aquí hay dos argumentos básicos. Uno, que es muy probable que la Corte lo tome por, digamos, por su propia protección, porque va en línea con lo que pretenden que no ocurra para los propios franceses. Y otro argumento que realmente no tiene ningún asidero, porque tú me estás diciendo que hace 3 o 4 años, en ausencia, se condenó por delitos similares a militares argentinos y chilenos. Así es, exactamente. ¿Hay algún indicio por el cual el fiscal general sostenga este argumento? No, nosotros en todo caso no lo tenemos, digamos, a nivel de los organismos de derechos humanos. Lo que sí sabemos es que la Corte de Casación se ha convertido para estos problemas de derechos humanos, especialmente en el plano internacional, en el freno más fuerte que existe en Francia. Esta Corte se ha caracterizado con algunas decisiones últimas, la última del mes de septiembre del año pasado, sobre el caso de Ruanda, ¿sí? Frente al genocidio de Ruanda, el gobierno de Ruanda ha pedido muchas veces extradiciones de militares y otros torturadores que han participado en el genocidio, que se han exilado, refugiado en Francia, teniendo en cuenta además que en ese momento, cuando fue el momento del genocidio en Ruanda, el gobierno francés de alguna manera había, indirectamente por lo menos por su silencio, permitido que ese genocidio se perpetúe. Entonces tenían condiciones políticas estos señores para exilarse, refugiarse en Francia después que, digamos, que fue disuelto ese gobierno, sí, que cometió estos actos. Entonces en el mes de septiembre la Corte de Casación volvió a generar una jurisprudencia diciendo de que no se puede extraditar a Ruanda porque Ruanda en ese momento no tenía leyes que decían crimen contra la humanidad. Eso es importante porque si es crimen contra la humanidad no hay prescripción, obviamente. Claro. No son imprescriptibles y eso hasta ahora no se ha puesto en tela de juicio, por lo menos por la Corte de Casación. Pero, digamos, ellos trataron de evitar la actuación diciendo que no había. Es el lugar más concentrado de esta teoría y esta práctica judicial que entorpece. Es muy criticada por todo el mundo. En forma indirecta fue criticada por la Corte que aceptó el pedido de extradición francés. La Corte, en su justificación, esto nos han dicho los abogados que participan en el caso, la Corte francesa en mayo dio toda una serie de argumentos que van en contra de las argumentaciones de la Corte de Casación. O sea, las justicias locales no aceptan esto que está que tiene justicia. Seguramente la fiscalía que está en la Corte de Casación forman un poco parte del mismo esquema y quieren mantener esa actitud. Eso es una especulación mía, por supuesto. Entonces, ¿qué expectativas tenemos para el próximo miércoles? Yo pertenezco a la Asociación de Democracia en el Latín, que junto con otras asociaciones francesas e internacionales, hemos sacado un comunicado de prensa en el cual pedimos a la Corte de Casación que no tenga en cuenta el argumento fiscal. Es decir, pedimos y esperamos, eso en todo caso es el interés, no solo por supuesto de la justicia argentina, del gobierno argentino, del organismo de derechos del hombre argentino, de la familia Briatta. Yo pienso particularmente en la madre de Hermana Briatta, una señora combativa con sus 87 años, si yo no me equivoco, que sigue peleando cotidianamente y es además un testigo clave en la acusación contra Sandoval. También los organismos franceses de derechos humanos y los organismos donde estamos los latinoamericanos participando en estas festividades de derechos humanos, pedimos a la Corte de Casación que no acepte este argumento de la Fiscalía, que lo consideramos realmente totalmente injustificado. Claro. Pero veremos qué pasa el miércoles. Claro, a las 14 horas, hora francesa, es decir, a las 10 de la mañana. De 10 de la mañana. Hay que decir de que en cada oportunidad, ya van como 5 sesiones de los tribunales franceses para el caso de Sandoval, algunas de esas son muy técnicas, sin embargo se han movilizado muchos argentinos y franceses que en cada oportunidad, yo diría así, llenaron la sala de audiencias y respetando por supuesto el procedimiento judicial, al terminar la audiencia siempre toda la gente sacó carteles, por ejemplo, con el retrato de Abreata, incluso han sido momentos muy emotivos. Seguramente que este miércoles va a haber también mucho una fuerte movilización de argentinos y franceses en la sala de audiencia, como hubo hasta ahora. Siempre se ha tratado de demostrar que este es un tema que no solo está en la justicia, que es una opinión, digamos, también una movilización decente. Bien. Wilfred, muchísimas gracias. Será hasta el miércoles, entonces. Hasta el miércoles. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne et je recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne et nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le feu sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis en heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois sous l'ouvre, nos deux corps s'enlacent, s'envolent, et retournent en dernière. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui se lance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'âme qu'elle m'avait donnée que je n'ai jamais retrouvée. Ah!

también vuelve a reclamar eso, no ha sido escuchado, no ha sido recibido en todos estos años, ni siquiera decía, se han acercado otros medios, ¿no? Medios masivos también, menos la TV pública, a formar parte de este reclamo que tiene, que no es no solamente la comunidad de QOM, sino todas las comunidades, pero sí, con la fuerza que totalmente ya ha tomado. Antes del audio comentamos que hoy a las 19 horas habrá una charla de Félix Díaz sobre derecho indígena. Estamos todos invitados allí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se reitera el Acampe QOM. La verdad que es una situación muy preocupante lo que está pasando en el territorio de la comunidad QOM. Ha sido como ignorada su reclamo, que empezó el mes de enero, reclamando información referente a las obras que se venían haciendo en el territorio, como en el caso de las viviendas, red de agua potable, electrificación rural, y después está el tema de las obras del hospital. Y no sabemos qué empresa está a cargo de la obra. Entonces toda esta problemática que venimos reclamando se suma al tema del malestar de los caminos, que es uno de los factores que tiene mucho que ver el tema de la dificultad del traslado de la familia QOM cuando tiene un problema de salud, de una urgencia, de un parto, accidente. Entonces, en el mes de enero han fallecido dos criaturas producto de esa dificultad de salir de la comunidad hacia el hospital de Laguna Blanca. Y de lo que se murieron no sabemos de qué enfermedad se murieron. Los padres sospechaban de que era por la fiebre alta. Entonces todo esto se suma el reclamo de un diálogo hacia el gobierno de la provincia, de la cual produjo esta insoportable situación de espera durante 4 años que hemos sido impuesta una organización a través de una elección que a mí me han elegido para ser autoridad de la comunidad QOM, de la cual el gobierno de la provincia y el gobierno nacional nunca nos consultan, ni siquiera nos transmiten los proyectos que se están realizando en el interior de la comunidad. No tenemos novedad, no tenemos siquiera una respuesta de ningún tipo. De hace una semana que se está iniciando una situación muy crítica, porque el gobierno de Formosa, a través de la Unión de Pastores, está financiando a las patotas indígenas para agredirnos, insultarnos y sacarnos de la ruta de la cual se ha resistido y aún hasta ahora se está resistiendo. Desde anoche fue agredido un chico de la comunidad que se llama Raúl Gómez. Por suerte no fue grave. Esta mañana agredieron a mi hermana Rosita Díaz, que tiene 97 años. Y nosotros no queremos ese trato que es autoritarismo puro, porque queremos decidir nuestra propia política, también decidir qué trabajo vamos a realizar. Para nosotros, que hemos sido los peticionarios de la medida cautelar que nos otorgó la Comisión Interamericana, por esa razón la Gendarmería está ahí para custodiar nuestra integridad física, pero muchas veces la Gendarmería, algunos gendarmes que no cumplen su función, nos controlan a nosotros y deja pasar muchas cosas que muchas veces perjudica el bienestar de la comunidad. Desde ayer, Laureano Sanagachi, que es la segunda autoridad de la comunidad, habló con el segundo comandante, Alfere Domínguez, que él negaba acompañar a Laureano para hablar con los pastores, hablar con el presidente de la asociación civil, para evitar cualquier accidente o enfrentamiento entre la comunidad. Y la Gendarmería se negó a acompañar a Laureano, pero él igual solo se fue y habló con Orcas Camachi para destrabar este enfrentamiento, porque Laureano lo que busca es que haya diálogo, que haya como un acuerdo entre la comunidad indígena y que no siga el gobierno presionando para poder hacer lo que quiere en la comunidad. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte

medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Nos quedamos en Escobar, ¿eh? Aparte la cortina ya lo anuncia. Así es, bueno, recordemos, no al puerto regasificador de Escobar, búscalo y allí te vas a poder informar más de lo que te hemos informado ya esta mañana. Vamos a seguir ese tema porque es gravísimo para todos nosotros. Pero ahora seguimos en Escobar porque estamos con Pablo Brambilla y su mirada sobre los medios hegemónicos. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Acá, ya promediando este programa de martes, el 226. 226, qué grande. Acá me agarra, después de escuchar esto, uno se pone a cavar un pozo por acá por la zona. Lo va blindando, qué sé yo. Claro, sí, es... Pues si vuela todo, ¿no? Claro, es tremenda la posibilidad, ¿eh? Realmente es un tema que acá los vecinos, por lo menos, están muy preocupados. Aparte, bueno, tiene antecedentes en el norte de África, tiene antecedentes en la India, tiene antecedentes de accidentes en el mundo que han sido realmente tremendos, ¿no? Sí, claro. Sí, accidentes y cosas que no se prevén, el consumo de agua, todo lo que está utilizando y cómo se vuelven a reusar esas aguas con lo que explicamos, ¿no? Explicó Viviana. Estamos señalados solamente lo extremo, que es el accidente que deja cientos de muertos en algunos casos, ¿no? Por supuesto, sin mencionar que está prohibido, ¿no? Lo que están haciendo. Está prohibido lo que están haciendo, efectivamente. Bien. Me han comentado, llegó temprano un dron acá a la mañana, trayéndome un audio fundamental, creo yo, bajo el título Dani y Grace van de vacaciones. No me digas. Sí, y en ese sentido, bueno, quería compartir con ustedes el audio me transmitieron hoy temprano. ¿Quiere que lo compartamos? Sí, por favor. Sería aconsejable que no se fuera de vacaciones, porque estamos en medio de una investigación que preocupa a todos los argentinos, que nos tiene con vocación de resolverlo cuanto antes, de dar por clarificada cómo fue la muerte del fiscal, quiénes son los responsables, de dónde viene esta situación, y se va de acá a poner la malla. La verdad no lo entiendo. Pero escúcheme, yo ya tengo mi opinión formada. Si quieres se la dejo por escrito. Pero no se puede, y no se puede poner la malla, señor. Estamos en medio de un caso fundamental. Es una desgracia. Qué bárbaro. Bueno, está bien. Las altas esferas están preocupados porque ustedes se vayan. Así que bueno, tengan cuidado. Sí, vamos a meditarlo. Me parece que no hay solución para eso. No hay vuelta atrás. Por ahí lo meditamos, pero desde otro lugar. Hay que meditarlo lejos por las dudas. Sí, claro. Bien. Bueno, arranquemos entonces con un poquito de seguimiento de medios. Parece que hay gente que sigue comprando medios. No alcanza, parece ser que a don Cristóbal López no le alcanza con C5N, Minuto1.com, Diario El Patagónico, Editorial Polar, FM del Mar, Mega 98.3, bueno, etcétera, etcétera. No alcanza, y anda queriendo comprar el grupo Ámbito. Ajá. Ámbito Financiero, el Buenos Aires Herald, bueno, usted los conoce, el Tribuno de Tucumán, bueno. Claro. Comprar unos cuantos. Un canal, ¿no? Le corresponde ahí al grupo. Si te sobran unos mangos, qué sé yo. Te compras otros medios. Claro. Parece que está en lío con, hay una cautelar que sacó justamente la gente de Vila Manzano. Ajá. Que también es gente que usted sabe que no es que tiene una radio ahí comunitaria, ¿no es cierto? Claro que no. Bueno, el Grupo 1 de Medios planteó una cautelar justamente para que no se lo quede Cristóbal. Y ahí están. Claro, el lío surge porque Orlando Viñati, el titular del Grupo Ámbito, también está muy vinculado con un porcentaje del diario La Capital de Rosario. Ajá. Y ahí están, dirimiendo a ver quién se queda con todo este grupete de medios. Es complicado, siempre. Es complicada la disputa, porque ahí Manzano está dentro de los empresarios que acompañó a Cristina a China, a pesar de ser masista en este momento, bueno, por lo que dicen las malas lenguas. Si se trata de la parte económica, no sé, no hay diferencias ahí, no hay asco. Negocios son negocios. Son negocios, exacto. Sí, señor. Bueno. Además, Manzano es un tipo que no le hace asco en ese sentido. No, a nada. Lo hizo como ministro de Trabajo, imagínense ahora. Cambiando un poquito el ángulo de la información, como suelen decir nuestros representantes mediáticos, los turistas gastaron, y de esto estamos hablando de carnaval, usted dice, ¿qué tiene que ver el dinero con el carnaval? Bueno, el feriado de carnaval es turístico. Sí, claro. Es turístico. O sea, es un negocio. El carnaval es un negocio también, Claro, pero todos, el 24 de marzo también es turístico. Por supuesto, porque claro. a eso vamos, allá vamos, nos falta poquito. Está bien, está bien. Los turistas gastaron, según la Cámara de Empresarios, los turistas gastaron unos 3.526 millones de mangos en este feriado de carnaval. Bueno, qué sé yo, de la parte de la diversión y todo es de lo que menos se habla, ¿no es cierto? Hay que facturar. Exacto, sí. Hay que facturar. La concepción del modelo, el turismo, ahí está muy fuerte. Bueno, quería plantearle un tema que venimos hablando ya las últimas semanas, que tiene que ver con la cuestión del espionaje, ¿no es cierto? Y a partir de el cambio, el proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado, de reforma de los servicios de inteligencia, ¿no es cierto? Este planteo de la reforma de los servicios de inteligencia, a mí me llamó la atención un dato que apareció perdido entre los medios masivos hegemónicos, que justamente en otros países también están reformando casualmente los servicios de inteligencia. Es el caso de Colombia. Fíjese que hasta hace muy poquito metieron en cana a la ex titular de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Uribe. Particularmente es interesante cuando también la reforma se plantea del otro lado de la cordillera, en el caso de Chile, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un audio de hace pocos meses, en septiembre del año pasado, que de un medio justamente del país trasandino, que le propongo escuchar la voz de un senador chileno que explica un poquito cuál es el sentido. Endurecer penas contra quienes cometen actos terroristas y facilitar los procedimientos para la justicia serían los principales ejes que tendría la reforma a la ley antiterrorista en Chile, según el vocero de la presidencia Álvaro Elizalde. El funcionario subrayó que el país necesita una ley que cumpla con los estándares internacionales, que brinde las herramientas necesarias para combatir este tipo de crímenes, como el ataque ocurrido el pasado lunes en el metro de Santiago de Chile que dejó 14 heridos. A esta hora establecemos contacto en vivo en Antofagasta, Chile, con el senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana del Senado chileno. Senador, ¿bombas se responden con leyes, con reformas? Mira, es que déjame contarte, nosotros tenemos un problema hoy día en Chile, en atención a que el sistema de inteligencia nacional es un sistema que presenta una serie de deficiencias. Y obviamente se requiere una modificación legal que le pueda entregar mayores facultades a la Agencia Nacional de Inteligencia. Por ejemplo, permitir que puedan existir agentes infiltrados que hoy día la legislación actual no les permite. Bueno. Bien. Ahí un poco me parece que se explica en el sentido que le están dando, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto? Totalmente. Y en Colombia otro tanto, y se escapó un poco por ahí la teoría de que estaba metido justamente la mano de los servicios de inteligencia norteamericanos en todo esto. Es decir, cuando se habla de una reforma de los servicios de inteligencia a nivel latinoamericano, aparentemente todo tiene algo de cohesión, ¿eh? Uh-huh. Hay alguien que está metiendo la mano, uh-huh, y que casualmente coincide en varios de los países. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Es para echarle el ojo por ahí, uh-huh, para no perderle, ya que en varios medios latinoamericanos está apareciendo esta cuestión, ¿no? Así es. Y que evidentemente los gobiernos están haciendo cargo de ello, uh-huh, ¿eh? Pero es interesante cómo se vincula muchísimo, ¿eh?, con una ley que acá se aprobó hace un tiempo, que es justamente la ley antiterrorista. Exactamente. Ley que justamente se estuvo discutiendo en Chile muy de modo muy similar hasta hace pocos meses. Uh-huh. Digo, para no perderle de vista esas cuestiones que uno, centrado en la discusión, a veces Argentina pierde noción, ¿no? Uh-huh. Y que los medios de distintos lados lo están tomando en buena medida. Hemos hablado mucho, se ha escuchado mucho esta semana la problemática, digo bien, del golpe. ¿Qué es esto del golpe? Yo le propongo escuchar con el track 1 de Roberto Navarro. Ajá. Roberto Navarro es un periodista de Página 12, uh-huh, que viene escribiendo hace mucho tiempo en el diario, y ahora tiene un particular espacio en C5N, ¿no? Uno de los medios que nombré hace un rato, perteneciente a Cristóbal López. Exactamente. Le propongo escuchar el track 1, bueno, a propósito del golpe. ¿Cómo les va? El poder económico concentrado quiere recobrar el mando de la República Argentina que perdió en 2003. Por eso quieren voltear a Cristina Kirchner, por eso están organizando un golpe de Estado, y no un golpe blando, como se dice por ahí. A ver, acusar al presidente de la Nación de encubrir el mayor atentado de la historia de la Argentina con 85 muertos, y ya está imputada de ella. Y acusarla mediáticamente, hacerla responsable de la muerte, quizá del asesinato, del fiscal Nisman, no es un golpe blando. Es un terrible golpe. Claramente se está pidiendo destituir a la presidenta de la Nación. Esto es claramente un tiro por elevación a los tres candidatos que van primero en las encuestas. A ver, salvo Menem, que fue un gerente del poder económico concentrado. Todos se fueron antes, todos se fueron denostados. Y recién cuando se mueren, empiezan a hablar bien de ellos, como pasó con Alfonsino, como empieza a pasar ahora con Néstor Kirchner. Van a seguir cayendo acusaciones sobre Cristina Fernández, sobre los principales funcionarios, y van a seguir apretando a la presidenta. Si la pueden voltear un día antes, la van a voltear un día antes. Lo van a intentar, van a hacer todo lo que puedan. ¿Para qué? ¿Para qué? Para domesticar al resto. ¿Te acordás cuando sacaron a Alfonsín 6 meses antes y así domesticaron a Menem? Porque vos no sabés lo que podía haber hecho Menem. Eso están haciendo ahora, y lo están haciendo en tu cara. El poder concentrado, que maneja los medios, maneja la justicia, y están tratando de cargarse a la presidenta de la Nación. Eso está pasando, y el que diga otra cosa confunde o es cómplice. Es brutal. No me venga a confundir, por favor, Pablo. No. Sí, esclarezca. Se hace difícil esclarecer ante tanta confusión, ¿no? Sí, claro. Es más, invita a que, ojo, callate, no vayas a hablar, porque a ver si todavía sos cómplice. Claro, no, y además la suposición de que porque Alfonsín se fue antes, en el final, en el cierre, digo, cuando señala que si Alfonsín se fue antes, quizás si Alfonsín no se hubiera antes, Carlos Saúl hubiera hecho otra cosa, me parece un planteo lamentable, discúlpeme, ¿no? Sí, claro. Pero sí, me parece que está todo bastante planeado durante bastante tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo, un comentario nada más, recuerdo que en 2004 ya compañeros que están dentro de Página 12 calificaban al diario, 2004, ¿eh? Sí, claro. Calificaban al diario como el diario de Irigoyen, en esa puja que hay dentro, o había, por lo menos, no sé si ya fue saldada o no, dentro de ese diario, ¿no? Sí, claro. De ese medio de comunicación. Claro. El diario de Irigoyen, o sea, construyen, para aquellos que no lo sepan, un diario a la medida de lo que el gobernante de turno quiere escuchar. Exactamente. Y particularmente esta idea de que hasta ahora los grupos concentrados pareciera que no tomaran partido la política y la economía real los últimos años en Argentina. Uh-huh. Roberto Navarro, en particular, en el año 2001, hizo un informe muy interesante, cuyo informe le provocó una pelea con Horacio Verbisky en ese momento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque denunció la guita que se estaban llevando afuera un montón de empresas y personas al exterior. Uh-huh. Empresas y personas que me parece a mí, yo le leo las primeras 3 o 4 que giraron guitas, que fugaron divisas en el 2001, que uh-huh, generó la polémica con uno de los máximos representantes de Página 12 de ese momento, y me gustaría que Navarro me explique cómo es que hoy en día no están manejando el país. Le leo la primera, PECOM, de Pérez Compán. Ya que estamos hablando del puerto sí. regasificador, Telefónica de Argentina, YPF, Telecom, Nidera. Es decir, estamos hablando de las mismas empresas que siguen manejando el país. Sí, y otros que crecieron como Elstein, ¿no? Claro, exactamente. Que lo escuchábamos hace un ratito con sus intereses inmobiliarios también en zonas de desmonte. Exactamente. Es decir, me parece muy, muy curioso este planteo, ¿no? Llevémoslo a un plano latinoamericano y le propongo escuchar el golpe. Usted conoce un poco lo que fueron las historias de los últimos años en Latinoamérica respecto de los golpes, pero me gustaría que lo asociemos, si es posible, si podemos, como lo plantea el próximo audio de Roberto Navarro, justamente en relación a América Latina. ¿Se puede relacionar? A ver, lo escuchamos. El cuento de que este gobierno siempre vive diciendo que lo van a voltear y nunca lo voltean. No, nunca lo voltean porque se la bancó. Ahora, eso no pasó en Argentina. No está pasando ahora en Latinoamérica. Yo te voy a hacer un recuento para que no se hagan los distraídos de lo que pasó ahora nomás en Latinoamérica. A ver, vamos a ver. En 2002, Venezuela, a Hugo Chávez. ¿Qué más pasó en Latinoamérica en estos años? A ver, Honduras, 2009. Se cargaron a Zelaya, ¿te acordás? ¿Los periodistas estarían diciendo que era todo verso del presidente? A ver, sigamos. ¿Qué más pasó del intento de golpe a Evo Morales? En 2008, señores, y zafó Evo Morales. Ecuador, ocurrió en Ecuador, atentado contra el presidente Correa, ¿se acuerdan? Y lo cagaron a tiros a Correa, ¿eh? Y Paraguay. Y el de Paraguay se lo cargaron a Lugo. ¿Se acuerdan? 2012, juicio político express, como le gusta decir a Clarín. Y se cargaron a Lugo, señores, con juicio político. Igual que el que pide Zapsai, ¿sí? Porque claro, faltaban los dos grandes países de Latinoamérica. Porque si vos no te cargás a Brasil y Argentina, la región sigue con este sistema en donde el poder político, bien o mal, acá manda el poder político y acá intenta hacer una distribución mejor. Y en este momento, mirá lo que está pasando en Brasil. Golpe parlamentario, la oposición evalúa pedir la destitución de la presidenta. El abogado del expresidente Cardoso pide la destitución y la responsabiliza por el escándalo de Petrobras. ¿Sí? Ahora, si no nos ponemos los pantalones largos y elegimos presidente nosotros y los presidentes terminan y se van a su casa, ¿sí? Porque ¿sabes qué? Puede ser que algún presidente se enriquezca, utilice de más su poder. Ahora, acusarla de asesinato y de encubrir el atentado a la AMIA es mucho. Es un golpe, muchachos. Bueno, sí, roba pero hacen. Ahí me cayó totalmente el roban pero hacen. Claro. Ahora lo otro no, es mucho. ¿Eh? Es demasiado, ¿no? Sí, eso es una frase que conocí acá, le cuento. Roban pero hacen. Bueno. No, hace muchos años, muchísimos años que la vengo escuchando. Claro. Yo llegué acá en el 75, así que imagínense. Me parece, yo no sé, en estos días se habló de que la gendarmería hace un tiempo hizo un golpe de Estado acá en el país. ¿Usted lo recuerda? Sí, claro. Me parece que compararlo con el golpe de Estado en Venezuela... De 2002, me parece una locura. Todo el hilo que hizo me pareció desagradablemente simple, una suerte de brochette donde ponemos cebolla con pollo, con otro tipo de frutilla, qué sé yo, una brochette, ¿no? Armar una brochette en un palito como si todo fuera lo mismo, como si todos los procesos fueran lo mismo, como si en Honduras ocurriera lo mismo que ocurre en un proceso revolucionario como el de Venezuela, donde el pueblo juega un papel completamente diferente. Sí, caso de Paraguay. O ¿no? El caso de Paraguay, efectivamente, con el tibio Lugo. Me parece que se arma una ensalada que esclarece bastante poco, ¿no? Lo sí. que está pasando. Exactamente, ensalada, bueno. Me da la impresión que, digamos, hay un problema concretamente ahora con todo este tema de la marcha y qué sé yo, que casualmente... algunos de los medios masivos se hacen mucho eco de la marcha de mañana, pero no se hicieron eco de la marcha que se organizó un par de semanas atrás, casi en lo más mínimo. Para nada, no existió. No existió para ellos. Que llama la atención, pero evidentemente hay una disputa por el espacio público, y lo cual no me parece mal. ¿Cuánto hace que no estamos debatiendo una disputa en el espacio público? Así es. Y que me parece interesante, para darle alguna vuelta de tuerca a esto, porque La cuestión del golpe me parece que está muy maltratada, ¿eh? Uh-huh. Me parece que es algo bastante serio para andar diciendo que cualquier cosa es un golpe. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Y me da la impresión de que si un golpe es justamente un modo de subvertir la institucionalidad de un país de un modo violento, no me parece que este sea el caso. Uh-huh. ¿Eh? Por lo menos no tiene las características similares, ¿eh?, a lo que conocemos como un golpe de Estado. Uh-huh. Entonces, por ahí es otorgarle un sentido que para la gente es muy caro, ¿eh? El golpe de Totalmente. Estado, para todos sí. nosotros. Sí. Entonces, me parece que estaría bueno pensarlo un poquitito más. ¿Eh? Sí, señor. Golpe blando, golpe judicial, golpe institucional, lo que no va en detrimento, por supuesto, de la cantidad de mafias que evidentemente tenemos en el país. ¿Qué servicios? ¿Qué justicia? Bueno, pero sí. el problema de la representatividad institucional evidentemente está en boca de todos, ¿no? Uh-huh. Es una obviedad. Le hago un llamado a la alegría. Bueno, estamos bien. Tercamente empecinados en brindar alegría, dijo la presidenta de la Nación en estos días al inaugurar un anfiteatro. Bueno. Y yo le propongo para cerrar este momento, defender la alegría también de la alegría. En medio del carnaval le propongo escuchar justamente a Serrat con ese famoso y hermoso poema de Mario Benedetti. Nos encontramos a la vuelta en el aire. Un abrazo. Un abrazo a ambos. Chau, chau. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la helada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Defender la alegría, decía Serrat desde allí. Y les contamos que nosotros venimos siguiendo desde el comienzo de este conflicto que tuvo la gente de Tacuarembó, específicamente de Radio La Candela, en el cual ellos peleaban por su legalidad, porque legítimos ya eran. Y hace un año y medio el gobierno uruguayo, aprovechando que los integrantes de La Candela se habían ido a Montevideo para reclamar justamente esa legalidad, arrasaron con sus instalaciones. Un año y medio silenciadas, pero la cosa ha cambiado en estos días y ya estamos comunicados con Jorge del Pino, allí en Tacuarembó. Buenos días. Sí, bueno, buenos días al equipo, buenos días a la audiencia y bueno, muchísimas gracias por continuar de cerca y acordarse de esta batalla de un grupo de gente que viene haciendo radio comunitaria aquí en Uruguay. La verdad, en este momento tenemos la satisfacción de haber logrado este objetivo, producto de una batalla incansable y de la solidaridad